cotidiana, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedo yo aplicar estos conceptos a mi práctica cotidiana? El establecimiento de las redes comunicativas es muy importante, porque en realidad no siempre la palabra tiene que estar en una única persona. A veces existe personas, ustedes lo van a ver y lo habrán visto, si han participado de varios grupos clase, de que en realidad hay quienes son copadores de la palabra, por ejemplo. Entonces están todo el tiempo interviniendo. Si nosotros como docentes no logramos que la palabra circule, no logramos que todos aprendan, ¿verdad? Esto tiene que ver muchísimo con el aprendizaje, ¿verdad? Con la teoría emancipatoria de Paulo Freire, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, entonces, miren cuál es la pregunta que surge, por ejemplo. Hay personas que son más calladas, ¿verdad? Es decir, que en realidad no les gusta tanto intervenir. Entonces, cuando yo estoy avasallando a esa persona como docente, ¿yo tengo que dejar que esa persona no intervenga o tengo que proponerle que intervenga? ¿Verdad? La experiencia, digamos, como docente me dice, ¿no? Cuando está planteado el trabajo grupal, por ejemplo, algunos compañeros, niños, ¿verdad? Hicieron una reflexión como esta. No, maestra, él tiene que intervenir porque él está siendo egoísta. Nosotros estamos brindándole todos los conocimientos, lo que pensamos, nos estamos mostrando a nosotros mismos, él se está favoreciendo de todo lo que se está recibiendo y él no comparte, ¿verdad? Bien, hay que compatibilizar, ¿verdad?, entre el respeto a aquello que tiene que ver con una cuestión personal que de repente hace que en determinados momentos sea dificultoso intervenir, decir, con el enseñar a intervenir también, porque muchas veces hay gente que tiene que aprender a hablar delante de otros porque se acobarda, por eso de miedo al ataque y miedo a la pérdida que nosotros veníamos viendo, por lo tanto eso también hay que regularlo. Así que la formulación de las normas regulatorias nos va a dar esto mismo, que tiene que ver con respeto, porque en realidad, justamente, si estamos diciendo que vamos a hablar todos para alimentarnos todos de lo que cada uno sabe y de la experiencia personal y de la historia que traemos, etcétera, etcétera, y hay 10 personas que se mantienen calladas siempre, obviamente están boicoteando la tarea. Si es que están dentro de ese marco regulatorio. Si el marco regulatorio fuera, no importa, respetamos por el nivel etario que tenemos, por las condiciones del grupo, por lo que sea, a las individualidades. Por lo tanto, aquellas personas que aún no se atrevan a hablar en grupo están autorizadas a callar. Pero no a callar por egoísmo, a callar porque no me atrevo quizás, o a callar porque no tengo más que decir y quizás alcanza con un consentimiento que lo que dijeron los demás, ¿verdad? Pero quizás hasta eso se puede expresar. Estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho, no tengo más para agregar, ¿verdad? Para que no se vea esa situación de pasividad. El intercuido del docente con los miembros del grupo tiene que ver con esto, ¿verdad? Es ir tratando de fortalecer a los miembros del grupo de manera tal de que puedan animarse, vamos a decir, por así decir, a mostrarse, a exponerse frente a otro. Perdón, es tu posición. Pues levanta la mano. No se da cuenta y levanta la mano y cada que la levanta yo le doy la palabra. Es muy importante la capacidad docente en la distribución de los roles, las funciones y en hacer circular el poder, porque quienes tienen la palabra tienen el poder. En este caso, por ejemplo, que yo les estoy dando una conferencia, de alguna manera se me está asignando por este grupo de participantes un determinado poder, que es el conocimiento sobre el tema que ustedes tienen que escribir cuando vayan a dar el concurso, ¿verdad? O por lo menos, si bien no del tema, de unas cuantas conceptualizaciones importantes a tener en cuenta en el momento en que lo organicen, ¿sí? Es decir, están de alguna manera atribuyendo, y yo me estoy haciendo cargo, es decir, yo estoy diciendo, bueno, sí, está bien, yo tengo acá el conocimiento que les estoy dando. De repente ya casi muchos de ustedes ya leyeron sobre esto. Si hubiéramos tenido una composición diferente, que no es la que está planteada para el día de hoy, hubiéramos estado compartiendo, ¿verdad? Como los tiempos en general apuran, porque salimos de trabajar, de repente tenemos entre 2 horas y media para poder estar en una cuestión de estas, Las normas regulatorias son en general como están planteadas como una especie de clase expositiva, ¿verdad? Que no está mala, miren que puede ser muy significativa, porque decir en las clases expositivas también se generan configuraciones didácticas. Depende de las configuraciones didácticas que se generen en las clases expositivas si son buenas o malas. ¿De acuerdo? Es decir, pueden ser clases que no toquen con ninguno de los conocimientos que ustedes tienen, entonces después pasar una clase por arriba como y no queda nada, no sirvió para nada, me fui. En fin, en general existen formas de dirigirse a los estudiantes o formas de dirigirse al público que hace que la gente se siente integrada igual, ¿verdad? O tenida en cuenta en el momento en que se realiza una charla expositiva, ¿sí? Porque les pone igual la cabeza en funcionamiento, ¿ah? Es decir, no hay que desecharlas, es decir, no son malas, sí, sirven, para, sobre todo para este tipo de casos. Y la flexibilidad y la capacidad de cambio que tiene el grupo, ¿verdad? Recuerdan que el grupo también en el momento tiene miedo el grupo, ¿verdad? El miedo de perder lo que ha adquirido durante una X cantidad de tiempo. Entonces muchas veces, por ejemplo, tienen dificultades en aceptar que ingresen personas nuevas al grupo, ¿verdad? Esas dificultades de aceptar al otro tiene que ver con lo diferente, pa, ¿y este qué me va a traer? O va a venir con cosas distintas a las que nosotros ya hace tiempo venimos trabajando, y nos mueve el piso, y nos da miedo, y muchas veces los grupos se cierran y no permiten la entrada a los desconocidos. Por lo tanto, también hay que como meterse en eso como docente, ¿verdad? Y muchas veces viene un compañero nuevo a alguna altura del año, en donde nosotros lo tenemos que hacer ingresar, y bueno, a veces cuesta más porque son grupos que vienen más consolidados, y a veces cuesta menos porque de repente son grupos que todos los años se vuelven a armar, ¿verdad? Pero dependiendo de las características del grupo, sí va a tener flexibilidad y capacidad de cambio, ¿verdad? ¿Con cuál capacidad de cambio? Va a ser cualquier, no tiene por qué ser el ingreso de una persona, cualquier idea que ingrese al grupo, viene un padre un día y dice, ay, no pensaron tal cosa, y de repente estaban pensando en algo, y eso como que se, bueno, ¿cuál es la capacidad de cambio de ruta que tiene un grupo en un determinado momento y frente a determinada tarea? Si se enquista o puede cambiar. Si se queda como con estructuras de permanentes constantemente o permite que lo instituido se vaya regulando de otra forma, que no quede con esas estructuras de permanencia fijas, sino que permita introducir nuevas estructuras que den posibilidad al cambio, ¿sí? Y a nuevas ideas. Aprendizaje y grupos. ¿Qué es lo que se constata cuando se investiga sobre los grupos y el aprendizaje? Que el aprendizaje grupal genera mayores esfuerzos para lograr un buen desempeño. Es como que tuviera que empujar para que el grupo también saliera adelante. En ese sentido de compromiso que genera lo grupal, ¿verdad?, es que yo rindo más. Porque tengo que tratar de que esto salga para todos, no para mí mismo, ¿sí? Relaciones más positivas entre los alumnos y mayor salud mental para todos, hasta para el docente, se los puedo asegurar. Bueno, un grupo de aprendizaje está definido por Marta Souto. Marta Souto es otra bibliografía que pueden utilizar para la lectura, ¿verdad? Como una estructura formada por personas que interactúan en un espacio y tiempo común para lograr ciertos y determinados aprendizajes, en lo que los alumnos a través de la participación, en el grupo. No dice nada más de lo que veníamos diciendo hasta ahora con puntos, ¿eh? Estoy dando la conceptualización de Marta, pero en realidad es cómo circula el conocimiento en un grupo, cómo aprende uno de otro, cómo aprendo de lo que el otro me muestra sobre lo que sabe, ¿verdad? Y cómo va circulando el saber entre las distintas personas que están incluidas en un grupo. Dicho Dichos aprendizajes que se expresan en los objetivos del grupo son conocidos y sistemáticamente buscados por el grupo. Por eso tienen que ser expresos, no implícitos. Es decir, la tarea se acuerda, los objetivos sobre esa tarea también. ¿Y cuáles son los logros que yo quiero obtener también? Aunque les suene conductista. Porque yo he tenido muchas maestras que me han dicho, parece que nos hubiéramos vuelto una enseñanza mucho más conductista. No, más explícita. Decir, yo de este trabajo pretendo, o qué pretende el grupo de este trabajo obtener, para poder evaluar verdaderamente. Porque tenemos que saber si lo que queríamos hacer lo logramos o en realidad nos disparamos para otro lado. Lo cual tampoco está mal, porque eso tiene que ver con la estructura de flexibilidad del grupo. Es decir, si tiene capacidad de ser flexible y de conocer más. De repente nos propusimos determinados objetivos, esos objetivos no fueron los que eran viables de conseguir y se consiguieron otros. Ahí está la evaluación y lo que hace que yo aprenda de la experiencia que se generó en ese grupo. ¿Cuáles fueron los obstáculos que estuvieron actuando que no me permitieron conseguir los objetivos planteados? Bueno, y a través de la interacción de sus miembros. Por supuesto que si no hay interacción en un grupo de aprendizaje, no hay aprendizaje. No hay, ¿verdad? Lo otro que hay que saber es que la enseñanza, vamos a decirlo así, si bien es responsabilidad del docente, porque es quien trae el conocimiento a ser enseñado, ¿verdad? Desde un nivel de asimetría, podríamos decir, un nivel de asimetría estoy diciendo, porque muchas veces traemos conocimientos que el dominio, de repente del mismo, hay algún estudiante que sabe sobre el que yo estoy trayendo algo más de lo que yo sé. Puede pasar. ¿Está? Bien, en ese caso, aún yo tengo la responsabilidad de tratar de ir a más, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que los maestros tengan que sabérselas todas, no. Ir a más con el grupo. Si ya estamos en determinado lugar, bueno, pues sigamos investigando sobre otro, aunque yo también me tenga que embarrar, porque para mí también va a ser una experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Voy a ser quien sea responsable de la enseñanza, pero también va a ser experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Y también, por otro lado, los alumnos se convierten en enseñantes. Enseñante es una palabra que utiliza Alicia Fernández, ¿verdad?, que es una psicopedagoga argentina, que deben de haber escuchado sus libros, la sexualidad atrapada de la señorita maestra, la inteligencia atrapada, los idiomas del aprendiente y por eco el saber, los últimos dos del año 2000 y los otros son más veteranitos, ¿sí? Pero de todas maneras nos trae como palabras a ser utilizadas muy interesantes, enseñante y aprendiente. Incluso nos dice, son dos lugares subjetivos que se encuentran en una misma persona. Y mi pensamiento surge en la medida que yo puedo hacer interactuar esos dos lugares subjetivos, mi enseñante y mi aprendiente. En la medida que yo aprendo, puedo enseñar, y en la medida que enseño, puedo aprender. Si yo dijera, ¿qué es enseñar entonces para Alicia? Mostrar. Y atreverme a mostrar lo que yo sé. Ahí estoy enseñando. ¿No se relaciona con el enseñaje que habla Pigeon Rivière? No, porque enseñaje, que es lo que habla Pigeon Rivière, es en un tiempo se utilizó mucho y es unir los dos procesos de enseñanza y aprendizaje en uno único. Pero acá lo que hay son dos lugares subjetivos. Pueden funcionar al mismo tiempo, pero mientras estoy enseñando, estoy aprendiendo. Están los dos, ¿entiende? No hay enseñaje. Esa es otra postura que si la quieren colocar el día del que tengan el concurso la pueden colocar, pero pongan de dónde la obtienen, porque puede ser criticada. Si están de acuerdo con ella, no quiere decir que no puedan plantearla, sino que digan de qué autor la toman, y es correctísimo lo que plantea. Lo que pasa es que Alicia se para, pues ella dice, son dos lugares, ¿verdad? Y en el interjuego de esos dos lugares se genera lo que ella llama la autoría de pensamiento entre lo que aprendo y entre lo que enseño. Es decir, porque para uno, yo aprendo, y para poder enseñar tengo que saber decir lo que yo aprendí. Por lo tanto, si yo lo estoy diciendo, estoy de alguna manera poniendo en juego el saber y mi autoría de pensamiento. ¿Ah? Alicia Fernández. Bueno, ¿cuáles son los procesos básicos en un grupo? Bueno, el aprendizaje, que es el objeto a analizar, es el desde el aprendizaje es el sujeto que aprende, ¿verdad? Y con una pretensión de que modifique, ¿verdad?, su personalidad o sus actitudes a través de la experiencia grupal. No hay aprendizaje si no hay modificación. Y esto no es conductista. Esto es que, como se dice, violencia simbólica, para decirlo con términos psicoanalíticos. Una madre ejerce violencia simbólica con su bebé en el momento que le va generando hábitos. Un docente ejerce violencia simbólica, ¿verdad?, que no es negativa, en el momento que va logrando que las personas cambien en función de conseguir objetivos más avanzados, en función de conseguir estructuras más avanzadas de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ojo, que también puede ser que yo esté cambiando. Que esa es la diferencia que tiene la mirada de lo grupal. Que también cambia el propio docente en la experiencia de aprendizaje. Se reposiciona. ¿Ah? Porque aprender, y acá menciono de vuelta a Lisa Fernández, para ella es posicionarnos ante nuestra historia desde un lugar diferente y poder seguirla construyendo. Tiene todo un sentido interesantísimo eso, porque en realidad no aprendo porque sí, aprendo para integrarlo a mí como persona y voy siendo. Eso es lo importante del aprendizaje. Tiene más sentido de construir la persona. Porque Alicia Fernández, es interesante lo que planteas. Alicia Fernández se basa se basa en Piaget y se basa en Freud. Toma los dos, igual que Sara Pain, si la llegan a encontrar por ahí. En realidad hay muchos más libros de Alicia Fernández, porque Sara Pain se fue a trabajar a Francia y Alicia Fernández vino a Buenos Aires. Pero de todas maneras, la escuela, vamos a decir, de Alicia Fernández es la de Sara Pain. ¿Está? Y toma a esos dos autores, no los mezcla, porque son corrientes epistemológicas diferentes, pero los toma a los dos. Por eso está bueno pensar en que lo que hace es construir personalidad, ¿verdad? Va construyéndose la persona en la medida que va teniendo estas experiencias. Enseñanza. El objeto a analizar es el conjunto de situaciones planificadas, proyectadas, realizadas y evaluadas para que los miembros del grupo aprendan. ¿Tá? Que pueden ser planificadas por mí en forma individual, o pueden ser por mí como docente, ¿no? En este caso. O pueden ser planificadas en conjunto con los demás, con los niños, con los padres, etcétera, ¿verdad? Muchas veces se toman los programas, se leen y se acuerdan de determinados criterios y formas de trabajar las clases con los propios padres, sobre todo en educación inicial, sí, se utiliza mucho. Que un año tuvimos que presentar que había un conflicto por las escrituras y tuve que presentar todo el lineamiento del programa y explicarles a ellos cómo era que se iba a dar, uh-huh, como hubiera tanta presión de los padres en el estudiante de las escrituras. Perfecto. Y muchas veces se los incorpora también, que se da mucho en educación inicial, a veces en primer año, porque como que se continúa una línea, ¿verdad?, al padre en el grupo para que se aprenda. Incluso se hacen los viernes, de repente, ¿no? O, pues digo los viernes, pues en general es el día que se toma como más, pero puede ser otro, ¿no?, en donde se hace muchas veces el tema del cajón sorpresero, o, ¿verdad?, algunas actividades en función de la presencia de los padres. En otros años, por ejemplo, segundo año escuela, cuando, no sé en qué estamos con el nuevo programa, perdónenme, pero en el viejo programa que estábamos antes con el tema de la historia, la historia personal, se incluía mucho el tema de las fotos, de traer, que los padres pudieran venir y contar una parte de la historia de su hijo, etcétera, etcétera, para poder ir haciendo esa configuración que nosotros necesitábamos realizar, o ese proceso, ¿verdad?, frente a este conocimiento. Para que se integrado, pues están todos ocupados, que hay que figurar, que uh-huh, dándoles una fotocopia del mercado donde estaba la parte de escritura, sí, de escritura, porque fuimos desglosando cada uno de los partidos, entonces se lo pudimos analizar un sábado. Perfecto. Porque también ustedes piensen que lo que nosotros dijimos es que los grupos pueden comenzar, iniciarse, tener la tarea y terminar, ¿verdad? No solamente estamos pensando en este caso en un grupo clase, podemos estar pensando que conformamos un grupo con padres para planificar una X actividad a realizar a nivel institucional, ¿verdad? Que esté de repente inserta dentro de un proyecto, ¿sí? Entonces de repente yo quiero terminar haciendo una muestra a fin de año y yo involucro a los padres en una determinada tarea grupal junto con los niños, entonces ahí el grupo cambió y empezó a compartir de otra manera, ¿ah? Vieron como en realidad podemos ir viendo los grupos de distintas formas, ¿sí? Bueno, y la dinámica grupal, la propia dinámica que se genera dentro del grupo, es decir, no solamente está la enseñanza y el aprendizaje, sino que además cómo se dinamiza el grupo, ¿verdad? Y el objeto a analizar es el propio grupo, es decir, es el devenir, el cómo el grupo va transformándose desde que tiene contacto e interacción hasta que se disuelve. ¿Está? Bueno. A todo esto ahora caemos en qué es el vínculo. También nos vamos a manejar con un concepto abstracto. ¿Por qué manejamos el tema del vínculo? Porque nosotros dijimos que nos estamos basando desde una corriente que toma la afectividad y los afectos en cuenta, que toma la interrelación grupal, por lo tanto toma lo que se llama el vínculo. ¿Sí? El vínculo es una estructura compleja, por supuesto, complejísima. Fíjense que empezamos hablando de vínculo en los primeros momentos de vida, el vínculo del niño con la madre, ¿sí? Que incluye al sujeto, al objeto, es decir, al sujeto, a lo que tiene que aprender y a la interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje. En este caso, si solamente tomamos el objeto de conocimiento. Pero piensen cómo, además, lo seguimos complejizando si nosotros agregamos a los otros compañeros en el vínculo y si además agregamos, por supuesto, al docente. En este caso lo estamos viendo desde la persona o el sujeto de aprendizaje y el objeto de aprendizaje, es decir, lo que tengo que aprender. Lo que es importante saber del vínculo es que en realidad los vínculos se internalizan. Por eso son muy importantes las experiencias tempranas de familia y las primeras experiencias que yo tengo a nivel de lo grupal. Esas primeras experiencias que tengo a nivel de lo grupal se internalizan de manera tal que muchas veces yo voy a un segundo grupo queriendo aplicar lo que aprendí en el primero. A veces da resultado y a veces no. De repente yo pude entrar en uno de los grupos haciéndome la cómica y de repente voy a otro grupo, me hago la cómica y me dicen, esta es una payasa y nadie me da cosa. Me van como excluyendo. No es la estrategia para poder entrar a ese grupo, tendré que buscar otras, ¿verdad? Pero los vínculos uno los internaliza y mucho más aquellos que me fueron dando resultado en la interrelación, que fueron como positivos. ¿Sí? Que me ayudaron a poder entrar a los grupos. De repente soy muy chistosa, voy a ver, y de repente voy a una clase, me largo un chiste y todo el mundo me viene diciendo, ¿y esta de dónde salió? ¿No? Es decir, a veces acontece que estando en grupos diferentes, las mismas estrategias de relacionarnos no surten el mismo efecto. Por lo tanto, volvemos a aprender. No es repetitivo. Tenemos que cambiar, porque si fuéramos rígidos no podríamos ser aceptados ni ingresar a otro grupo. ¿Ah? Antes de entrar en lo grupal o la grupalidad, cuando yo les hablaba de Ana Pampliega de Quiroga, Matrices de Aprendizaje, y cuando les hablo de Alicia Fernández, justamente de lo que hablan es de la internalización del vínculo. La matriz de aprendizaje, lo que se interioriza es la forma de aprender. Por lo tanto, imagínense lo importante que es que en realidad, si nosotros pensamos que el niño comienza a aprender desde su primer mamada, todos los vínculos y las formas de aprender que va internalizando para luego ponerse en contacto con lo que va a aprender en la escuela. Todos los años de vida que tiene dentro del grupo psicofamiliar, que le brindan esa forma de interactuar con el conocimiento, que va internalizando, por lo cual va a tener una modalidad diferencial al relacionarse con el objeto de conocimiento en la escuela. Cada individuo, de acuerdo, venía con su propia historia. Si viene con su propia historia, viene con una forma de relación. Y si viene con una modalidad de relación, tengo que saber de ella. Y tengo que poder dar cuenta. Porque de acuerdo a la modalidad de relación que tenga con el objeto de conocimiento, ¿cómo puedo yo actuar como docente? Muchas veces no lo tenemos en cuenta. No todas las personas se relacionan con los objetos de conocimiento de la misma manera. A veces necesitan tocar las cosas, a veces necesitan leerlas, porque a veces a ustedes les debe pasar. De repente leen y ustedes pueden fijar con la lectura y la imagen, recuerdan hasta la página y los entrecomillados. Y hay gente que necesita la escucha para poder internalizar lo que necesitan leer. Esas son modalidades que tienen, ¿verdad?, de aprender, y es el encuentro que tienen con el objeto de conocimiento. Ahí también hay un vínculo. Y ahí hay mucho internalizado ya, que hace que pueda haber un aprendizaje o dificultades de aprendizaje, de acuerdo a hayan sido los vínculos primarios. ¿Ah? No es que sea culpa de, no estamos hablando de culpas, porque todos interiorizamos lo que queremos interiorizar, nos vamos identificando. Hay mucho de lo nuestro también acá, constitucional. Quizás hay un par de mellizos educados en el mismo tiempo, la misma familia, en la misma instancia, y son diferentes los dos. Y uno quizás necesita el movimiento y el vértigo y otro montón de cosas para poder encontrarse con lo que tiene en el mundo exterior, y el otro necesita la tranquilidad, el espacio, ¿no?, ordenado, en fin, un montón de cosas que son necesarias de repente para poder seguir internalizando o seguir conociendo sobre las cosas. ¿Sí? Bien. Llegamos a lo grupal o grupalidad. Recuerdan que yo les había dicho que no es lo mismo técnicas grupales que lo grupal o grupalidad. ¿Tá? ¿Qué es la grupalidad? Es una red de entrecruzamientos, de implicaciones. ¿De implicaciones por qué? Porque vieron cómo nos jugamos todos en esto. Se juega el docente, se juegan los compañeros, muestran lo que saben, ¿verdad? Se rota, ¿verdad?, o se hace circular todo lo que tiene con el saber y el poder, ¿sí? Vamos ocupando distintas posiciones y distintos lugares de acuerdo a la propia dinámica, ¿verdad?, del grupo, desde un abordaje desde la multidimensionalidad y la multireferencialidad. Es decir, no podemos hablar de lo grupal, por ejemplo, sin tener en cuenta los factores sociológicos. No podemos hablar de lo grupal sin tener en cuenta el enfoque histórico, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, hablar del grupo familia tal, porque ya ni siquiera estamos hablando de grupo familia en general, de la familia de ella, por ejemplo, no podríamos hablar si no la contextualizamos con una determinada cantidad de referencias. Por eso es multireferencial, ¿sí? Y por supuesto complejo, es una realidad compleja. Se estudian las formaciones grupales como formaciones cambiantes a partir de la interacción de los individuos en una institución determinada. ¿Sí? Bueno, determinados momentos. Antes les quería poner un ejemplo. Marta Souto trae, yo no lo traje hoy al libro, pero Marta Souto trae en su libro, por ejemplo, tres formas distintas de dar clase, ¿no? En una plantea un grupo de primer año, en donde en realidad la tarea planteada por el docente es un dibujo, cualquiera, con de paseo y al zoológico, y les pide que dibujen, la maestra pide que dibujen algo sobre el paseo. Todos los niños dibujan algo sobre el paseo, y una vez terminada la tarea, entregan al docente la lámina con el dibujo realizado, la cual el docente guarda y al otro día o la pone en una carpeta o se la entrega a los niños, ¿verdad? Una modalidad muy común de ver en las escuelas, que no tiene nada de malo, simplemente que lo que tiene es que nos permite analizar como unidad, ¿verdad?, de relación, que la relación está centrada únicamente en la relación alumno-docente. Es decir, los demás no vieron el dibujo del compañero, no saben ni lo que pensó para dibujar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es una enseñanza basada en la grupalidad, es una enseñanza basada en la individualidad, en este caso. ¿Sí? Después tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que ella plantea, que ella está, plantea, dice, un docente está dando una clase de geografía, plantea las características de una determinada región. Después de que las plantea, les pide a los estudiantes que se reúnan de a 4 o 5 en grupos, ¿verdad? Y que discutan sobre un mapa X que trae para ver un poco las características que venían tratando. Luego los grupos entregan el trabajo al docente y a forma de evaluación el docente lo que plantea después al otro día es un mapa mudo en donde de repente pueden incluir todos estos conocimientos adquiridos con respecto a la región que estaban estudiando. Entonces, acá, ¿qué dice Marta Souto? Esta es una unidad de clase distinta a la anterior. Es decir, acá se trabaja con técnica grupal, no se trabaja en la grupalidad. Y la relación sigue estando, es decir, el énfasis en la relación sigue estando ubicada en la relación maestro-alumno, aunque se hayan reunido en grupos, ¿verdad? Y luego plantea una tercera clase que dice, bueno, después de un acontecimiento en donde se había ocurrido disciplinario en la institución, en donde dos compañeros habían peleado, ingresan a la clase y la profesora o el maestro, el profesor, plantea un poco qué fue lo acontecido y plantea dos preguntas, problemas, donde dice qué entienden por compañerismo y qué entienden por disciplina. Los pone a discutir, ¿verdad? Luego se hace una apuesta en común, ¿sí? Y ahí se sacan determinadas conclusiones o una síntesis sobre lo acontecido y la relación que se guardaba con estos conceptos. Acá sí estamos trabajando en la grupalidad, porque en realidad acá ven que en realidad se pone en juego verdaderamente la circulación de conocimiento y la búsqueda de soluciones. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia de estas tres clases? Que ahí no hay una relación directa en la última, no hay una relación docente-alumno, sino que hay alumno-alumno, alumno-docente, docente-alumno, etcétera, etcétera. Hasta incluso puede ser extramuros, porque como fue un acontecimiento institucional, quizás ni siquiera fueron chicos de ese grupo, por lo cual luego puede haber hasta comentarios con otros compañeros y algún tipo de búsqueda de solución que escape, de verdad, de los de las paredes del aula, ¿no? Bien, estos son como tres ejemplos que maneja Marta Souto para entender un poquito lo que es la grupalidad. Momentos grupales. Dice, bueno, un primer momento es la serialidad, que es un momento de pregrupal, de inicio, el grupo como agrupamiento y cada uno es intercambiable, es decir, todavía no tiene características particulares ni una función determinada para el grupo. Luego existe lo que se llama la fusión, es decir, se indiscriminan los sujetos, queda todo un conglomerado, ¿verdad? Prima la necesidad del grupo, se busca la protección y no dejan entrar a otros. Reaparece en momentos de crisis o amenazas, es decir, que esta fusión no solamente se da como un momento de segunda instancia para la construcción grupal, sino que además puede volver a aparecer posteriormente, aunque el grupo ya esté construido, frente a algún tipo de amenaza que tenga el propio grupo. ¿Sí? Que era lo que hoy decíamos, de repente es un grupo que no admite flexibilidad, por lo tanto no permite que entren estructuras nuevas, por lo tanto mantengo por fuera a la persona que me molesta, me cierro para defenderme. El juramento, en donde aparecen las reglas que van a marcar, ¿verdad?, la organización del grupo, la organización propiamente dicha, en donde aparecen los roles ya más diferenciados, ¿verdad?, dinámicas, reglas, mecanismos de funcionamiento y entramados vinculares. Y cuidado con esto de los roles, ¿verdad?, que no sea una cuestión de que surjan los roles y queden enquistados, que era un poco lo que hablábamos hoy, que no sea siempre la persona la que tiene la voz cantante una sola, sino que podamos hacer circular verdaderamente los roles, ¿no? Es decir, si hay un líder positivo, bueno, que el líder positivo vaya cambiando, ¿verdad? Si hay un emergente, una persona que es un portavoz, es decir, que es capaz de decir lo que le está aconteciendo al grupo, que no sea siempre la misma persona que toma la bandera para decir lo que está pasando, sino que podamos hacer que, bueno, y los demás, ¿qué piensan? solo él piensa esto, o en realidad él está trayendo algo que verdaderamente está aconteciendo en el grupo, ¿no? Ahí está la importancia de el estar interactuando constantemente desde la mirada de afuera, y también sumergiéndonos un poco del docente, ¿sí? Y la fraternidad, terror, ¿no? Que es la parte de cuando el grupo finaliza, en su devenir puede disolverse y nunca más nos vemos, ¿verdad? Pero en realidad es un proceso que finaliza con una institucionalización, que era lo que yo les decía. En el momento que se ponga confianza en la institucionalización y que se sepa que verdaderamente lo construido se institucionaliza, se pierde el temor, porque me puedo ir, pero en realidad lo construido queda. ¿Ah? Bueno, siempre implica una situación cooperativa, ¿verdad? Se caracteriza por la vinculación de los objetivos, cada uno de los integrantes podrá alcanzarlos, sí y solo si los otros alcanzan los suyos. ¿Ah? Y los resultados que cada uno busca son beneficiosos para los restantes miembros. Es decir, que no se trabaja en un régimen de competitividad, sino en una situación cooperativa. Y quería traerles algo un poquito distinto, porque ahora nosotros nos manejamos con un determinado marco conceptual, ¿verdad? Que yo les decía, bueno, si bien incorporamos con Alicia Fernández, podíamos incorporar algo de Piaget, pero Piaget en realidad no, ustedes saben que Piaget no aborda verdaderamente la socialización en sí misma ni el intercambio con el otro, sino que aborda la acción sobre los objetos, ¿verdad? Entonces, me gustaba traerle un poquito algunas ideas de Vygotsky que también nos pueden hacer pensar, si nos gustó Vygotsky, sobre la cooperación esa que vimos y sobre la construcción de lo grupal. Por ejemplo, para Vygotsky, la interacción social es el origen y el motor del aprendizaje, cosa que no lo era para Piaget. ¿Ah? Porque habla más del aprendizaje en grupo, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué? Porque Vygotsky, por ejemplo, habla de mediador. ¿Recuerdan quién era la principal mediadora? La madre. La madre. ¿Ah? Es decir, ahí volvemos desde otra óptica. Por favor, no, nunca mezclen a Vygotsky. Miren que ya estamos parados en otro paradigma. Vamos a decir, estamos viendo desde una corriente epistemológica totalmente distinta de lo que era Freud o lo que es Piaget, ¿verdad? Estamos parados en Vygotsky ahora, que tiene su propia corriente. Pero acá justamente lo bueno es decir, bueno, sí, también Vygotsky habló de esto, ¿verdad? Y podemos tomarlo y lo podemos mencionar, trayéndolo como otra forma, ¿verdad? De marcar la importancia de lo que es el aprendizaje en la grupalidad, ¿sí? Es decir, la interacción social es el origen, el motor del aprendizaje y el desarrollo intelectual, gracias al proceso de interiorización que se hace posible. Porque ¿dónde estaba el conocimiento primero para Vygotsky? ¿Adentro de la persona o afuera? En la sociedad. ¿Ah? Exacto. Eso. De lo interpersonal a intrapersonal. El rasgo esencial del aprendizaje es que engendra el área de desarrollo potencial. Es decir, cuanto más aprendo, más área, ¿verdad?, de desarrollo real tengo y voy trabajando en el área potencial. ¿Por qué digo yo que se trabaja en el potencial? ¿Ustedes recuerdan cuál es uno de los descubrimientos de Vygotsky? Uno de los descubrimientos que hace Vygotsky con el tema del aprendizaje. La zona de desarrollo proximal, perfecto. ¿Qué era? El conocimiento potencial es el que tiene... No, el real. El real. Sí, ahí está. La zona de desarrollo proximal la define como la distancia existente entre. Perfecto, entonces ahí ya que está postulando. Bien, entonces ¿qué está postulando? Que precisa que. el trabajo con los otros para poder construir su zona de desarrollo proximal. Es decir, en la medida que yo intercambio con ustedes, voy generando nuevas zonas de desarrollo. ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces, la zona de desarrollo proximal es un postulado que me acerca justamente a la construcción, a la necesidad de lo grupal para poder construir. ¿Ah? Bueno, el rasgo esencial de aprendizaje es que se engendra el área de desarrollo potencial, desarrolla un grupo de procesos internos dentro del marco de las interrelaciones con otros, convirtiéndose en adquisiciones internas. ¿Ah? Y ahora, lo último, si puedo. ¿Se acuerdan que me había salteado una que se las quería mostrar? Acá. Bueno, y ahora sí, para terminar, porque si no voy a terminar, vamos a terminar durmiendo todos. Bueno, rol docente. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en un tema de la enseñanza de la grupalidad como docentes? Mediador, facilitador. Bien, si hablamos desde la teoría de quién. Cuando utilizamos las palabras tenemos que saber desde dónde. De Vygotsky. Está. Desde Vygotsky, sí. ¿Verdad? Pero cuando utilizo esas palabras pongan de dónde. ¿Mm? Es una sugerencia para que les vaya bien. No mezclen todo en la misma bolsa. ¿Ah? ¿Recordaban cuando las maestras decían no se pueden sumar naranjas con manzanas? Bueno, no. ¿Sí? No nos da una teoría así como... no, cada uno tiene una visión desde su propia teoría, pero nos alimenta. Y como decíamos que el grupo lo podemos analizar desde una multireferencialidad, aquí estamos incorporando una nueva referencia. ¿Sí? Bien. Estimular la comunicación interpersonal más que intervenir en la resolución de desavenencias interpersonales. Desarrollar la cohesión del grupo en su conjunto más que favorecer el acuerdo intersubgrupos, ¿verdad? Que en los grupitos, es decir, sino tratar de llegar a lo más grande. Concebir la potencialidad de todos los alumnos de ejercer influencia sobre el resto más que estimular la acción de influencia de miembros específicos. Eso era cuando yo le decía, hay algunas personas que se hacen portavoces del grupo o son los que aparentemente los omnisapientes, ¿no?, que aparecen siempre en todo grupo, que si yo los voy retroalimentando, vamos a decir, hasta con una mirada o con o el mismo grupo, ¿verdad?, le da ese lugar de reconocimiento enquistado y eso no se mueve, perjudica el aprendizaje de los demás. ¿Ah? Si bien en algún punto lo va enriqueciendo, si eso no se mueve posteriormente y se enquista, siempre son las mismas voces las que se escuchan. Por lo tanto, no dejamos que los demás muestren lo que saben. ¿Sí? Y después de entender el liderazgo en el marco del desempeño de los roles atribuidos por el grupo y asumidos en este más que como un atributo particular de determinados miembros, y ahí me quedé porque está, la tengo que ver, perdónenme. Aquí era lo que pusimos. Desempeño de roles atribuidos por el grupo y asumidos en este más que como un atributo particular de determinados miembros. ¿Ah? Bueno, queda mucho más, está claro que queda mucho más, ¿sí? Pero igual acepto preguntas. Esto ya lo tienen, se los dejo, lo copian las transparencias, las copian. Yo les elegí un repartido, que es este, que también va a estar, que dice tema 8. Yo lo único que les pido es eso, que sean seres pensantes, ¿verdad? Que ustedes desde la realidad particular en la cual viven puedan ponerse en el rol que se les está pidiendo en el concurso, que es el de maestros, y desde allí pararse en esta teoría. ¿Está? Yo creo que manejamos varios elementos, varios autores. No es la única forma de abordaje el tema, si se sienten más cómodos de otra forma. Hay, por eso les traje, por ejemplo, Vygotsky, para que ustedes vieran que hay otras puntas que pueden tomar, ¿verdad? Pero siempre hagan aquello con lo cual ustedes se van a sentir más cómodos y que saben más. Marta Souto. El libro se llama La didáctica de lo grupal. La didáctica de lo grupal. Hacia una didáctica de lo grupal. Bien. ¿Vieron cómo nos ayudamos? Es aprendizaje cooperativo. Este material yo se los voy a dejar. Les está dando insumos sobre grupos, ¿verdad? Pero no les está dando el tema particularmente, ¿sí? ¿Está? Queda, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, gracias por haber compartido y que les vaya lindo, ¿sí?